loco que no sé lo que me pasa. A veces paso por la puerta de tu casa y tengo ganas de entrar y quiero disimular. Nena, tú sabes bien que yo te quiero a mi manera. Si no te tengo es seguro que te extraño. Cuando te tengo quizás te engaño. Yo sé que me muero, pero yo soy como soy, un divagante y un aventurero. Y a mi guitarra es lo que yo más quiero. Sin ella no vivo, sin ella me muero. Para todos los divagantes y aventureros, de parte de la pasión. Pasaba por la esquina de tu casa cuando de pronto te vi y allí me quise morir. Nena, estoy tan triste que ya sé lo que me pasa.